Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solos frente al imperio? Hacía falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Solo altar sin una luz por ti. Ahí está Fidel hablando en medio de su pueblo, en una zona muy popular de La Habana. Se ven las casitas, las viviendas. Puede ser La Lisa, por ejemplo, la zona de La Habana, que vendría, puede ser como El Cerro, como Punta de Rieles, un lugar quizá un poco más lejano del centro, diciendo este discurso con su uniforme de comandante. Este comandante que muriera un día como hoy, 25 de noviembre, hace ya 3 años, de 2016, un sábado, lo recordamos, estaba, sí. Siempre lo comentamos con Ángeles en la parada de ómnibus, y me enteré porque un compañero de Australia me escribió cuando ya era la noche dándome la noticia, y bueno, después nos encontrábamos con Ángeles acá, teniendo que improvisar en medio de la conmoción de esa noticia, de el fallecimiento del conductor de la Revolución Cubana, pero de proyección mundial, que por supuesto siempre nos enfrentamos a qué decir que ya no haya dicho, no haya difundido esta radio en torno a Fidel, pero en un nuevo aniversario de su fallecimiento a los 90 años, uh-huh. Ahora vamos a confirmar la edad, muriendo cuando él quiso, como decimos siempre, ¿no? Exacto. Escapando a todo agarró tipo de intención del imperialismo y de los socios más arrastrados del imperialismo, de que Fidel muriera antes, de que Fidel muriera a lo largo de su trayectoria como conductor revolucionario de la humanidad, podríamos decir, en su tiempo, ¿no? Hoy los cubanos están destacándolo mucho, ¿no? En sus medios de comunicación se informan que más de 1.800.000 personas ya habían visitado el sábado el cementerio Santa Ifigenia, donde están los restos de Fidel, para expresarle respeto y admiración al líder histórico de la Revolución Cubana. Ponen varios ejemplos de lo que se ha acercado allí a esa tumba, que habla de lo que ha hecho la Revolución Cubana con Fidel de jefe, ¿no? Hablan de Emir, un hombre de Arabia Saudita, que le entregó su bufanda, y cual hijo agradecido, el cienfueguero Raúl Andrés Morales Puch dejó su título de licenciado en Derecho con un mensaje: gracias, mi viejo, por la universalización. Un niño de 3 años, Alex, le devolvió desde el dibujo el mundo de sueños que hizo realidad para los niños cubanos, mientras personas de los más diversos credos y procedencias le han dejado ríos de mensajes en los que hablan de gratitud y compromiso con su legado. Tú no has muerto, vives en nuestros corazones, ten confianza en nosotros, te amamos y te amaremos, perduras en cada sonrisa fruto de la revolución. Gracias por dar dignidad a nuestro pueblo. Un hombre muere cuando su memoria desaparece y usted vivirá por siempre. Dedicaré toda mi vida a continuar la obra de la revolución. Son algunas de las cosas que han dejado escritas entre muchos papeles con grafías y soportes disímiles. y una mujer que es presidenta de una organización de base, le deja: oh piedra, eres hermosa, tienes la tierna virtud de llevar en tus entrañas un pueblo, una nación. Nunca me lo dejes solo, que en ti descansa confiado el profeta iluminado. Difícil, me imagino yo, poder hacer un resumen de todo lo que estará quedando ahí. Tal vez en los próximos días se pueda ver más. Pero además aparecen muchos testimonios de cubanos que militaron con Fidel en algún momento, que tuvieron la posibilidad de estar cerca de él. Hay uno que estábamos viendo con Hernán, que hace... Del piloto. Un piloto, Cusa, que es el segundo apellido, ¿no? Eran dos, porque Fidel siempre se movía con dos aviones, ¿no? Salud. Era él y otro piloto. Exactamente. Sobre este, que es Cusa, dice: la primera vez que Fidel lo vio, Cusa pedía permiso para pasar a cabina. Fidel y Yanusa jugaban ajedrez en los asientos del avión. Cusa había salido corriendo de la casa de visita con apenas tiempo de ponerse un short de mezclilla y convencer a un carro para que lo llevara urgentemente al aeropuerto. La noche anterior, la escolta le había comunicado un encifrado que el jefe iba a seguir por la sierra en jeep. Fidel había subido a Sierra Cristal y seguiría por allí, mientras los pilotos se quedaban en Holguín. Pero esa mañana, el comandante cambió de opinión y bajó en los carros a la ciudad. Cuando Cusa entró en cabina y comenzó a dar indicaciones, Fidel preguntó al jefe de escolta: ¿quién es el becado ese? ¿Ese becado es el piloto del avión? Incluso preocupado fue e indagó con Cusa si todo estaba bajo control. Francisco Abigail García Cusa lucía pequeño y muy joven, y en los días siguientes Fidel contaría al ministro en una reunión que había llegado y un tipo delgado y lampiño le había piloteado el avión. 40 años después, ese hombre delgado y lampiño dejaría de pilotear por problemas cardíacos, y Fidel diría: lo quiero en el avión aunque sea de sobrecargo. Cusa se entrenó como piloto en la Unión Soviética y fue el primer expediente de su clase. Durante años tripuló el IL-62 que llevaba Fidel y fue el hombre que aterrizó en Cuba con los restos de Ernesto Che Guevara. Ahora vive en Bahía Honda, donde el horizonte se confunde con el mar, apenas llega la cobertura para los celulares y las noches se aferran al ruido de las olas para dejarle recordar. Allí se ha refugiado, bromea un compañero de tripulación, Pedro González, tal si fuera protagonista del Viejo y el Mar. ¿Te imaginás ser el que maneja el avión que lleva los restos del Che hacia Cuba? ¿No? Bueno, este hombre, este piloto de Fidel, de apellido Cusa, como les contaba Ángeles, relata ahora para la prensa, transmite junto con otros compañeros pilotos también, en distintos episodios de ver, de compartir los viajes con Fidel a tantos lugares, con tantas historias. Por ejemplo, recuerda que uno de los primeros viajes de Cusa con Fidel fue a Guyana, cuando aún ninguno de los dos imaginaba los tantos que vendrían, y el avión tembló tanto que el comandante lo recordaría mucho después, durante una noche en Canadá. Por ejemplo, también viajaron a Nicaragua una vez, donde además de inclemencias del tiempo, sí, les tocó tener en cuenta la denuncia de cohetes que se estaban disparando sobre el espacio aéreo nicaragüense y que hicieron elevar la nave a unos 14.000 metros de altura, con los riesgos que eso después significó para el descenso, sí, del avión. Cusa aterrizó el 12 de julio de 1997 en San Antonio con los restos del Che. Aquí lo estábamos mirando en directo, sí, escuchando la transmisión también. Se imaginaba, pero no sabía, que Fidel estaría observando desde la pista. Después recuerdan que esa canción, Son los sueños todavía, de Gerardo Alfonso, inmortalizó ese momento. Un piloto trabaja como promedio hasta los 50 o 60 años y luego debe retirarse por seguridad. Pero como les adelantaba Ángeles, cuando llegó el momento para CUSA y otros asumieron el mando de cabina, Fidel se negó a dejarlo en la pista. «Que venga en el avión, él es invitado mío», decía Fidel. De ese modo, CUSA viajaría en los años 2000 en el avión presidencial a China, Vietnam, Japón y Paraguay. ¿Qué seguimos haciendo con CUSA?, le preguntaban a Fidel, y él decía, lo quiero en el avión, aunque sea de sobrecargo. Hay un relato también en que CUSA dice, yo empecé a volar el IL-62 en el año 78 con una tripulación soviética y vamos a Canadá, y allí estaba Fidel. Nos sentamos en el salón del aeropuerto. Cuando Fidel va saliendo nos ve y nos dice, ustedes son cubanos. Me pregunta, ¿en qué avión andan ustedes? En un 62. Y dice, ¿y dónde están los soviéticos? Sí. No, comandante, sin soviéticos. ¿Tú andas solo? Sí, ando solo. Él se vira y le dice al jefe de la seguridad personal, ¿tú no me dijiste que no había cubanos viajando el IL-62? Mire, comandante, este es mi primer vuelo solo. Pero, ¿cuándo puedo volar yo contigo? Comandante, hay que esperar un poco, al menos un año. Bueno, ven conmigo, que voy para Etiopía con los soviéticos. En este punto, ya yo estoy un poco deprimido porque estoy viendo que no se acuerda de mí. Pienso yo, dice este hombre, ¿no? Cuando le digo que no puedo ir porque no puedo dejar a la tripulación sola, me dice, está bien, no te preocupes, quédate. Pero además, quédate. No se me olvida cuando íbamos para Guyana, te metiste en un cúmulo y el avión empezó a brincar y tuve que ir tomando café en tacitas de cartón. O sea que se acordaba absolutamente de todo. Hacemos la pausa y a la vuelta recordamos con algunos apuntes más a Fidel a 3 años de su muerte. Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. Tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Así hablaba Fidel, también con su uniforme de comandante de Naciones Unidas. Esto fue el 12 de octubre de 1979. En ese estilo de hablar, Ángeles, que se iba apoyando en cada brazo, ¿no? Ponía el codo izquierdo y miraba hacia el sector derecho del auditorio, con ese énfasis, además, agitando sus manos, y después giraba para el otro lado, se apoyaba en el brazo derecho y miraba para el otro lado con esa claridad, esa contundencia. Ese preguntar, esos por qué. ¿Por qué hay que aceptar las cosas que hay que aceptar, que también las podemos trasladar a nuestro sí. presente? Como siempre, cuando nos sintamos desanimados o cuando nos sintamos con algún rasgo de confusión, bien viene ir a la computadora a la que apelamos para tanta cosa superficial y buscar estos discursos de Fidel, verlo, sí. la posibilidad que da la tecnología de verlo, la verdad que empuja un poquito, ayuda a sacudirnos y a ubicarnos de vuelta en el presente, en medio de tanto barullo y tanta vista a corto plazo y tanto intento de dudar y de empujar para un lado o para el otro. Fidel siempre va a seguir trayendo la mirada despejada para sí. el presente, ¿no? Y estuvo siempre al frente de todo lo que hizo él, ¿no? Del papel que jugó en cada lugar, ¿no? En ningún lugar estuvo por casualidad, ni por costumbre, ni por inercia. Antes de morir, dejó planteada su última voluntad. No quería ni calles ni monumentos que llevaran su nombre. Meses antes de morir, en abril, el 19 de abril, había hecho su última intervención pública en el séptimo congreso del partido. Fue una especie de despedida, pero para nada luctuosa, cargada de espíritu de victoria. Dijo: pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea. Y nunca fue fruto de un esfuerzo, fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos como prueba de que en este planeta, si se trabaja con fervor y dignidad, se pueden producir los bienes materiales y culturales que los seres humanos necesitan, y debemos luchar sin tregua para obtenerlos. A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos transmitirles que el pueblo cubano vencerá. Tal vez sean las últimas veces que hable en esta sala. He votado por todos los candidatos sometidos a consulta por el Congreso. Agradezco la invitación y el honor de escucharme. Los felicito a todos y, en primer lugar, al compañero Raúl Castro por su magnífico esfuerzo. Emprenderemos la marcha y perfeccionaremos lo que debamos perfeccionar, con lealtad meridiana y la fuerza unida, como Martí, Maceo y Gómez, en marcha indetenible. Has trascendido más allá del paisaje y de los tiempos, tan complejos que vivimos. Intacto sigue el árbol de renovada fuerza, al saberte sabia eterna, admirado y sin olvido. Has trascendido más allá de la hazaña y de los sueños más hermosos y orgullosos que has vivido. Invicto sigue el verbo, consecuente se resiste, igualdando a Sediana al centro del enemigo. Ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel.